continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en Buenos Aires. Efectivamente, estamos en el auditorio. En Gorriti 5963. Entre Rabi y Ñani y la otra, que es Arévalo. Insisto en recordarles que mañana el programa lo haremos. Sí, ay, ¿cómo le va? Señora, pero, le dije cosa, que habían dos personas en una silla. Caramba. Están rompiendo la radio, viejo. Sí, soy yo. Mañana vamos a estar en Mar del Plata, esperemos no romper nada allí, estaremos en la base naval. Sí, pero cobran, ¿eh? Sí, cada cosa. Sí, claro, te cobran. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Recupere la salud entre los suyos. Qué lindo, sí, sí, por fin. ¿De qué se trata? Bueno, el valor medicinal de los yuyos y de las hierbas. Y es la Argentina, es el lugar donde hay más hierbas para curar a los enfermos y donde hay más enfermos también. Y todo el mundo, sí. Para curarse. Ya se sabe, los enfermos argentinos son los mejores del mundo. Los mejores del mundo, señor, sí. Muy bien. Tenemos aquí hierbas medicinales para todos los males. Y tenemos una lista. Ah, muy bien, a ver. Está si bien el remedio natural. Dime qué te duele y te diré con qué hierba medicinal se te pasa curártele. Por empezar, acá hay un consejo que no es exactamente lo prometido, pero dice: plantas en el cuarto de baño. ¿Mm? Una película parece. Sí, sí. Y muy mala. Es una policial. El cuarto de baño suele ser un espacio húmedo y cálido. Hola. Por ejemplo, si te vendan los ojos, sí, y te trasladan a un lugar húmedo y cálido, vos sí, ya sabés, sí, que es el cuarto de baño. Sí, sí. Estas particularidades, combinadas con una iluminación adecuada, lo hacen ideal para ser un hospital de plantas enfermas. Ah, no. Ah, claro, las plantas enfermas. Si tenés enfermo, por ejemplo, el geranio. El geranio, muy la hortensia, bien, cualquiera. Muy bien. Me salvó de interrumpir una carrera que no estaba tan mal después de todo. Si usted anda mal del geranio, señor, sí, póngalo en el baño. Póngale algunos días en el cuarto de aseo y verá que se mejora. El baño también es el lugar ideal para dejar las plantas durante las vacaciones. Ah, sí, claro, porque no lo ven, no se enteran que no está. Claro, déjelo, deje un poco de agua en la bañera, sí, y se irá evaporando poco a poco, bla, bla, bla. ¿Sabe cuál le crece bien en el baño? Sí. La suculenta. ¿La qué? ¿La suculenta? La suculenta. Por suerte no la conozco, esa planta. O la suculenta. La suculenta. ¿Suculenta? ¿De qué me estás, sí, hablando? ¿Cómo es que no estoy hablando? ¿De la planta la suculenta? ¿La conoce a la suculenta? Sí, la tengo vista en el baño. Son esas carnosas. Sí, ¿cómo le va? Que tienen mucha reserva de, sí, sí, acá de agua. Sí, son muy reservadas. Sí. No, señor. Son carnosas pero reservadas. Mucha reserva de agua, no ¿cómo necesita? ¿Cómo es mejor llamarla? ¿La carnosa? O la suculenta. La suculenta, no, si usted va a un vivero y pide la carnosa, no se la van a dar. Claro, en cambio pide la suculenta, sí, no ya terminó de pedirla y ya se la dieron. La tiene que pedir, hay muchas suculentas. La, sí. Y la guardan en el baño, por eso cuando uno pide la suculenta, enseguida dice, acompáñame. Sí, sí. Es solo para los clientes. Es al fondo, por favor. La, sí, tengo prometida. Hay cartelitos que dice el consumo de suculentas, etcétera. Bien. Lo peligroso en el baño son las plantas carnívoras. Ah, sí. Tremendo. Hay tremendo gente que tiene, que la tiene con las plantas carnívoras. Pero ¿por qué es peligroso? No es peligroso una planta carnívora. ¿Cómo no va a ser peligrosa? Se come una mosca. Sí, al principio, picado, claro. Pero un día se corta usted las uñas de las patas, ponele. Sí. Le come un pedacito de piel sin querer, ¿sí? La, sí, planta, y se ceba. Se ceba, le reconoce el gusto, claro. Le gusta la carne humana, y cuando quiere acordar, usted va al baño, sale de la ducha. Sí. Allá. Se agacha a buscar el jabón y se lo come. No, sí, señor, pero ¿qué tiene? ¿Una pitón? Ha pasado, sí, muchas veces. La suculenta. No acá, pero sí. ¿En Brasil? Yo nunca escuché. O en Birmania. En Birmania hay unas plantas carnívoras. Sí. que se morfan a un perro como aperitivo. No. Sí, señor. No, por supuesto que una planta así, no sé si existe, no la puede tener en un baño ni en una casa. Ahora me avisás, claro. Está muy bien que lo aclaremos, porque primero le dijimos a las personas que pusieran las plantas en el baño y ya me imagino. ¿Qué van a llegar a declarar? Ay, mire lo que pasó, le pasó a mi cuñado por hacerle caso a usted. Problemas que hemos tenido tantas veces. Acá dice, el dragoncillo. Hola. O estragón. Ah, estragón, sí. El dragoncillo es estragón. Claro. No. Acusación. No es un verbo, es estragón, no estragón. Y acá el nombre en latín, que es Artemisa dracúnculos. Claro. Efectivamente, estragón. Sí. El estragón. El estragón, sí. Se le nota. Sí, no. Usted. Ah, no. Sí. Sí. El estragón sí. Es muy apreciado. Sí. Ah, no. El estragón es muy apreciado sí. Como condimento por la refinada cocina francesa. Mm. Claro. Pero sus propiedades medicinales también son importantes. Por ejemplo. ¿Para qué sirve? A ver. Tiene propiedades aperitivas, digestivas y también otras antisépticas. Son para las que los nos gérmenes interesaba. Del aparato digestivo. Ahí está. Ah. Si tenés muchos gérmenes, buenas tardes. Buenas tardes. En el aparato digestivo, estragón. Fija. ¿Cómo usted se da cuenta que tiene los gérmenes en el aparato digestivo? Se lo dice el médico. Ah. Resulta indicado en casos de inapetencia. Ajá. Que vos, por ejemplo, no tenés hambre. No tengo. Escúchame, tomate esta hojita de estragón y te comes todo. Cuidado, se puede producir el exceso de estragón. Sí. Produce una fuerte excitación del sistema nervioso. Oh, hubieras avisado. Usted, por ejemplo, está tranquilo, ¿no? Sí. Por ahí, por hacer una gracia o algo, se come 6 kilos de estragón. Mire que ya después del primer kilo. Por aburrimiento, estás claro. En tu casa mirando claro, la tele. No sabes nada que hacer, le empezás a darle estragón. Y te agarra una excitación del sí. Sistema nervioso que, la que no te tranquilizan ni a patada. No. Vienen los médicos con toalla mojada a tranquilizarte. Pum, sí. Pum. Y no te tranquilizás. ¡Ay! No, bueno, ahí... No me salió muy bien. Pero por la voz, no, pero es feo. Hay otras hierbas que lo tranquilizan también. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Mi cuñado se empachó con el trago. ¿No tiene alguna hierba que tranquilizante? Sí, la manzanilla. Ah, la manzanilla. O el boldo. Ah, ¿en qué quedamos? Las dos cosas. El tilo, dice la señora. ¿Qué más? Sí, el eucalipto. La señora sabe todo. La señora sabe todo. ¿Por qué no viene? La señora escribe estas notas que tenemos acá. Sí, entonces es la autora. Y la de la revista esta, Saber Vivir. Ya me parecían. Sí, todo eso se toma. Le hacemos un... Un té de boldo y manzanilla. Una ensalada, mejor, sí. Al mismo tiempo. Todo y junto. Y por más estragón que sea... o por más estragón que haya comido, discúlpeme, sí. Se va a tranquilizar. ¿Sí? Ahora, ojo, porque el exceso de manzanilla y boldo también puede producir una excesiva tranquilidad. Un decaimiento. Y usted queda prácticamente convertido en una estatua como la de Condillac. Sí, pero toma un poquito de estragón. Bueno, pero eso es lo que no queremos los médicos, discúlpeme. Sí. Que su vida... sea una perpetua oscilación entre el estragón y la manzanilla. Sí, bueno, uno va encontrando el equilibrio. Además, en el medio tiene mucha hambre porque le despierta el apetito. Bueno, pero... O sea, está en problema. Bueno, usted haga lo que quiera. No, pero usted trajo el informe de, después las, no venga acá. De las hierbas. Nada más. Vamos a ver esta. Se llama Drosera. Ya sé, Drosera. Drosera, sí. Un defensor Drosera de Chicago. Drosera rotundifolia. ¿Qué tal, señora? Sí. Dice, es una planta que posee hojas de pequeño tamaño, redondeadas y cubiertas de pelos. Ah, la conozco. ¿Seguro? Claro. De pelos rojizos, dice aquí. Justamente. Pelitos rojizos. Pelillos rojizos. Sí. Ay, mira. Mira qué bien este. Mira, sí. Me han salido pelis, con la lluvia de abril y el sol de mayo, unos pelillos rojos le han salido. Y dice, estos pelos son responsables. Sí. Si es que un pelo puede tener responsabilidad. Ah, bueno. El pelo no es culpable de esto. El pelo no es culpable de nada en general. ¿Es imputable un pelo o un manojo de helios? No. Por más rojillo que fuera. El pelo a la culpa y así, como dice el refrán. Bueno, son responsables de una secreción capaz de adherir cualquier partícula que se mueva por los alrededores. O sea, los pelos... Pegajosos. Exudan una sustancia pegajosa que a cualquier cosa que ande volando por ahí se le queda pegada. Con razón. Sí. Bueno, sí. Y dice, se puede emplear sin ningún riesgo para la salud, pero según veo también sin ningún beneficio. Claro, ¿cuál es la propiedad? ¿Cuál es la gracia de que se te queden pegadas cosas en los pelillos rojos? Sí, me pasa sin usarlos. Para sacarse las cascaritas de las lastimaduras. Claro, después tienes que ir al médico. Al que come esta hierba medicinal, supongo que también le crecen pelillos rojos. Por adentro, claro. Y pero es que se le queda todo pegado. ¿Usted entonces tiene que ir al médico y dice, ay, doctor, mire los pelillos rojos que me han salido y mire todas las cosas que se me quedaron pegadas. Todo. Incluso esta. Sí, también. El estragón, todo lleno de estragón pegado. Claro. Y se disculpe si no le pongo el termómetro, pero tengo uno solo. Ya venía de otro consultorio el tipo. Dice, bueno, sin embargo, se utiliza en caso de tos ferina, de bronquitis y de faringitis. ¿Y usted? Asimismo, se emplea como antibacteriano y también se emplea en casos de arteriosclerosis, pues se administra durante largos periodos, bla, bla, bla. Si se aplica la planta fresca... Sí, recién sacada. Claro. Recién sacada de la heladera, sí. Sobre piel sana, sí. Es rubefaciente. Ah, ¿qué hace Rubén? Te volvés el Rubén Carrasco. Bueno, otra aplicación es prevenir afecciones faríngeas. Sí. Para las cuerdas vocales. Mire, no ves que usted... esto. ¿Para qué va el otorrino? Una drósera. Sí. Y aunque, ¿qué me importa? Me salen pelos rojos en las manos. Todo lo que se puede. Todo lo que se puede. Por lo menos voy a poder cantar. Pero ¿cómo? Se puede poner un nuevo seudónimo para cantar. Afloje un poco con la... se llama? La drósera. Ahí viene el colorado. Mire. Afloje, que ya canta qué bien. Grande. Por fin una planta que sí sirve para algo, ¿no? Bueno, propiedades de la levadura. Ah, qué linda planta la levadura. Hay pocas cosas que tengan tantas propiedades como la levadura, sacando... Sí. Sí. Algunas personas, algunos terratenientes. Primero, refuerza el sistema nervioso. Si te pones más nervioso todavía. Claro. Favorece el normal funcionamiento cerebral. ¿Cómo? Yo, antes de hacer una cuenta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Antes de hacer una cuenta o algo, me tomo una cucharada de levadura. ¿Sabe qué? Las cuentas de por. Pero sí, la multiplicación. De dos cifras me salen así nomás. Pero por la levadura, ¿es eso? Porque, claro. ¿Y por qué otra cosa va a ser? No, bueno, me parece que las puedes saber igual. Es un producto ampliamente recomendado durante el embarazo, señora. Bueno. O durante la lactancia, señora. Bueno. O a lo largo del desarrollo infantil, señora. 15 años. Sí, en la adolescencia también. ¿No? Bueno. Sí. Así como lo veo, siempre hay levadura. Siempre que necesite multiplicar. Claro. Los suplementos, ¿qué tal? Con levadura de cerveza virgen. Sí. ¿Qué es la cerveza virgen que no ha sido tomada todavía? Claro. No ha sido tocada, claro. Claro. Dice: subsanan las deficiencias de fósforo. No haga chiste. No voy a decir nada. Pero bueno, usted no tiene fósforo. ¿Qué hace? Agarra un poco de levadura y listo. Sí, ahí está. Y mira cómo... O de hierro, de cobre, de zinc, cromo, selenio, molibdeno, casi. Sí. Poner... Todo lo que la tabla de mente le lleva. ¿Qué anda con la tabla en la mano? La todos los elementos, ¿no? Sí. No engorda, claro, ¿quién se la va a comer? Degenera, regenera la flora intestinal. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre, señora? Flora intestinal. Encantado, ¿eh? Estimula la glándula tiroides. Sí. ¿Cómo es su nombre, señora? Flora tiroides. Es excelente para deportistas. ¿Cómo no vivimos a levadura ahora que lo dice? Claro, porque salgo de acá. Avisan no tarde. No está comiendo levadura kilo tras kilo. Sí. No, el tema buenas es... tardes, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí con mi familia hablando y antes de comprarnos una tonelada métrica de levadura, quisiéramos consultarlo con usted. ¿Qué bueno. tal? ¿Cómo le va? ¿Quiere pasar a lavarse las manos? No, mira, le agradezco. Si va al baño. Claro. La levadura igual la consumí. Mire los pelos que me salieron. Sí. Pero cómo canta, ¿eh? Qué voz. Ahí tira mi cuñado, si lo vi. La levadura la consumimos con el pan, con toda la panificación. ¿Pan? Yo lo como solo el pan. Con la levadura. Cuando lo hacen le ponen levadura. No me digas. Con razón. ¿Y dónde se la ponen? En el preparado, en la masa cruda. Se mezcla todo y claro, usted ya está consumiendo sin saberlo. Sin saberlo, usted se come un pan dulce. No, jamás. Solamente el día de digamos. Navidad. ¿A usted le gusta Navidad el pan dulce? Sí, como a todo el mundo. No, bueno, porque usted que corta un pan dulce el día de la raza. Sí, yo como pan dulce todo el año, señor. Para usted todo el año es año nuevo. Voy a Babieca. No, yo como pan todo el año, por ejemplo. Bueno, el pan también. ¿El pan también es pan dulce, no? No, el pan tiene levadura. Usted come pan solamente en Navidad. Sí. Bueno, nosotros, ¿qué tal? Nosotros ¿qué tal? Tenemos panadería con mi marido. ¿Usted panadera? Somos sí, panaderos. En el sentido que soy la mujer del panadero. Claro. En ese sentido soy panadera, como suele decirse vulgarmente, ¿no? Le dicen... La lavandinera, le dicen al... A la esposa de la esposa lavandina. El lavandinero, todo así. ¿Pero usted no amasa? No, yo lavo dinero. no, yo no amaso, yo miro nada más. Él tiene unos empleados, ¿no es cierto? Sí, que no sabes lo que son. Viejo. Si no fuera por ella, que los tiene cortitos. Bueno, se levanta muy temprano, a las 3 de la mañana se levanta. Claro. Para amasar el mismo, ¿no? Sí, amasar el pan y que también hará otras facturas, cosas de... Facturas, sí, también. Hacemos factura? De todo. ¿De panadería? ¿Cuántas le doy? No. Yo vendo, él lo hace y yo las vendo. ¿Cuántas le doy? No quiero ahora facturas. Sé que me da una cola bárbara. ¿Toda esta gente está para comprar? Desde las 3 de la mañana amasando estamos, señor, bueno. Imagínese. ¿Es verdad que lo que se dice de la falta de higiene en las panaderías? Sí, especialmente en esta. Dígalo a nosotros. Mire las uñas. Si usted entrara a las 5 de la mañana cuando está por sacar el pan del horno, un espectáculo, un cuadro dantesco. Diga que la harina tapa. Primero un poco, en paños ¿no? menores. Sí, bueno. Porque hace mucho calor, ¿no? Hace mucho calor y me gusta. Están en paños menores, transpirando. Cantando. Arrojando cebollos de pan el uno al otro, secándose la transpiración. Sí, para darle consistencia al bollo, señor. Con tortas alemanas. Sin embargo, qué agradable el olor. Gracias. De mi marido, sí. No. Por eso me sedujo. Un día yo estaba en Defensores de Santo Lugar en un baile. Y justo estaba cerrando los ojos porque era una canción que me gustaba. Y siento un olor. Y una persona que me dice, ¿bailamos? Sí. Y yo no abrí los ojos por el olor. No, pero el olor... Dije, que no me desengañe. Y es me el día de hoy... tanto el olor y es el día de hoy 30 que nunca años. Lo vi todavía. Sí. No me vio que siempre miro para otro lado. Sí. Espero que nadie le cuente. No, mire, el olor a pan caliente. Que yo... Así también tengo, sí, señor. Dicen que está entre los 10 mejores olores del humano. ¿Ah, sí? De porque humanidad. Hay 10 mejores olores. Por ejemplo... ¿Qué cosa la naturaleza, eh? Justo hizo 10 mejores olores y no 11, que hubiera sido muy inconveniente para los programas. El 11 descansó. No, así lo divide en el periodismo, el ranking, la gente que hace... Sí, el top 10. El top 10, el top 10. El top 11 sería horrible. Sí. Parecería un acomodo. Entonces la gente vota los 10 mejores olores. Ah, sí, sí. Ah, porque el voto siempre nos llaman por ser gente como le gusta votar. Sí. Y siempre gana el pan caliente. Y porque está arreglado, señor. Si no está primero, está el quinto. Sí. Pero no baja de ahí. Bueno, ¿qué quiere? Pan caliente le doy entonces. Un kilo de pan caliente. No lo tengo caliente, lo tengo frío. ¿Se lo caliento? No. ¿Sabe dónde se lo pongo? ¿En dónde? En el microondas. No, señor. Queda hecho una goma, todo blando. Sí, eso es lo que habíamos visto con mi marido. Sí. Nosotros usamos el horno del otro, este grandote, ¿viste? Que tenemos acá. No, el pan recién hecho lo tiene que hacer. En invierno dormimos dentro del horno. Sí. Cuidado, los hornos no se apagan nunca, me dijeron los de la panadería. ¿Por qué no lo apago nunca? Eso es mentira. Porque es muy engorroso. A las 5 de la tarde faltan todavía 12 horas para que nos pongamos en el... Pero hacen otras cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un sauna, señor? No. ¿Y si tiene mucha salida? No vendemos nada. ¿No vende nada? Vendemos, pero no tanto. Pero tiene que hacer despacho para otras panaderías. ¿Por qué? No, señor. Lechones es en Navidad, no siga. Hacemos mucho torta. ¿Qué tal? ¿Haces repostería? Ah, sí, por encargue. Ah, mire, me viene al pelo. ¿Cómo se dice, encargue o encargo? Y la señora está de encargo, dicen, por ejemplo. Es por encargo, ¿y sí? ¿Y cómo se dice, amague o amago? Y la señora está de amague. Sin embargo, no hay un tipo que no diga amago. Sí, claro. Sí. ¿Y por qué? No, lo pregunto, no es que lo sepa, ¿eh? No me voy a, si me pongo a buscar qué significa una palabra, no voy a perder tiempo con amague. Es por el escritor José Saramague, que seguramente se confunde, claro. Bueno, hacemos tortas también. Pero hace para, por ejemplo, el cumpleaños de 15, tengo el... El motivo lo pone usted. No, digo, sí. Nosotros, lo mismo que el pan, vendemos el pan. ¿Qué quiere, que le pregunte a cada tipo por qué se lo lleva? La masa, suponemos, misma, que se lo va a comer. Claro. Ahora, ¿por qué motivo se lo va a comer? ¿Motivo religioso? ¿Motivo de pereza mental? ¿Qué sé yo? No, señor. Costumbre. Claro, costumbre. Tengo, lo mismo. Sí. Mi ahijada cumple 15 años. Sí. Ah, encantado. A ver, ¿tiene fotos de la nena? No. Y yo le estoy armando la fiesta. Ajá. Y entonces dichoso. Digo, bueno, como tengo ¿Qué quiere? ¿Pan? ¿Cómo? No. Va a llevar pan. ¿Cuántas personas son? Son 12. Bastante. No se sirve pan en esta fiesta. Ah, ¿no? Entonces, ¿para qué viene acá? ¿Qué quiere? Por la torta. Ah, torta, cierto. Hacemos tortas a pedido. Sí, para cumpleaños de 15, me dijo. ¿Otra vez? O lo que fuere, sí. Tengo un déjà vu. No, pero tiene que tener el número 15. Sí, está muy bien, esa parte. Muy bien. ¿Qué me dice? ¿Qué número quiere? Le dijo. El 15. 15, sí lo hace, el 15. No. Le viene a retirar con el 15. No, el 16. No, señor. Panadería, repostería. Un ornamento. ¿Un qué? Con un 1 y un 5. Tortas y pan, nada más. Con un 1 y un 5. Ornamento es lo que se va dentro del horno. No, señor, un 15 de esos que viene con brillantina. Yo que le ponen... Sí, con brillantina palmolive lo hacemos. Sí. Nosotros buscamos algo que se deje de escribir por el número 15. Alibaba y los 15 ladrones, por ejemplo. No eran 15, señor. Ah, ¿no? Con razón. No. Eso para el... No, da la casualidad que justo no hay cosas. Los 15 apóstoles. Con 15, así que lamentablemente. No, bueno, pero que no importa, ponga 15. ¿Cómo voy a poner 15? Liso y llano. Eran 12 los apóstoles, ¿qué hago? No me importan los apóstoles. Pongo otros 3 de colado. Los 3 chanchitos ponemos al costado. Están ahí en la última cena y hay 3 tipos que están acá. Y se morfan todo el pan. Los 3 romanos están ahí. Y eso, dice, esos apóstoles, no, los tuvimos que invitar porque. La nena cumple 15. Tenemos combinaciones. Y se nota que no son apóstoles, sí, que son amigos del panadero, por el traje, sí, están, con un príncipe de Gales. No, o sea, pongo un número y ya una figura ¿ya de una doncella. Se usa eso también, ¿no? ¿No era para sus ahijadas? Nunca, la primera vez que alguien nos pide eso. No, señor. Lo ponen en el medio de la torta. Sí. ¿De cuántos pisos la hace la torta? ¿Puede ser de...? Sí. ¿Uno o dos? Sí. Ah, ¿dos pisos nada más? ¿Qué quiere decir? Una torre. Ah, ¿tres pisos? Tres pisos, sí. ¿Y cuatro? También puede ser. Entonces, ¿cuántos pisos? Lo que... Pues ya le dije, 4. No, pero... pero si yo la quiero de 3. Ah, entonces le tenemos que sacar uno. Bueno, señor. Saquemos el de abajo mejor, ¿no? Sí, claro. Menos mal que usted come levadura. Se pueden mezclar mitos. Claro. Por ejemplo, usted pone Blancanieves, los 7 enanitos y los 7 pecados capitales. Sí, total sí. 15. No, 14. Ah, Blancanieves no la vas a contar. Ah, bueno, sí, señor. La doncella no quería, ahí tenés, en el diome. No sirve, señor, eso es demasiados personajes arriba de una torta. Y bueno, entonces, hay que explicar. Yo hubiera acordado antes, cuando cumplía 3 años, que todo es más sencillo. Bueno, entonces no, algo minimalista. ¿Qué es eso? Discúlpeme. Algo austero, desprovisto de ornamentos. Un pan, claro. Mire, ¿sabe qué? No voy a llevar nada. Ah, bueno. 16. No voy a llevar nada, no. No voy a llevar nada y les voy a hacer una denuncia. Al defensor del pueblo. Ah, está acá adentro, sí. Justamente, sí. Para que les inicie un... Alguna cosa. Alguna cosa, un expediente. Bueno, mire, ¿alguna otra cosa? Por la mala quiere... atención. No, señor, no quiero nada. ¿Esto es estragón? ¿El qué? ¿Es estragón esto? ¿Quién? Esto. ¿Mi marido? Un empleado, no. Señor. No te pases. Ah, sí. Es este... Bueno, es un... Merengue con estragón. Tenemos todo el estragón en esta panadería. Ah, porque me han dicho que tiene propiedades muy interesantes. ¿Yo? Muy interesantes, sí. Particularmente propiedades así afrodisíacas. Ah, afrodisíacas. Sí, señor. Ah, muy afrodisíacas. Ah, eso no lo conocí. Mire, se come un pedacito este merengue. Un pedacito, le estamos diciendo. Ah, bien. Un poquito nomás. A mi marido a veces lo tenemos que atar. Ah. Por el estragón. Hija, no le cuente que me da calor, tío. No. Ah, porque mire que había escuchado de los quinotos o de... No, los ¿de otros. De los palmitos. Usted tampoco... De mi marido no, usted es mejor que no hable. No le digo. No le digo de su atendé marido. La voz. ¿Qué le pasa, señor? Usted está un poco perdido. Lo veo como de si fuera... Las cosas afrodisíacas. Le bajó el azúcar, que acá de tenemos. De naturaleza, miren. Señor. Pero del estragón no conocía las propiedades. Es lo más afrodisíaco que hay. Llévelo. Incluso a veces demasiado, porque uno... ¿Demasiado? Uno ya se quiere ir a la casa y... No. Sí, no, sí. Y quiere el envuelvo. O sea, está fuera de la casa uno. Y sí, si no... ¿Cómo quiere que un producto sea afrodisíaco? Bueno, sí, por favor, envuélvame un poco de... Un poco no, recibe un merengue. Estragón. Estragón, muy bien. Bueno. ¿Cuánto dura el efecto? Ese es el asunto. Dura muy poco. Hay que aprovechar el momento, señor. Sí. ¿Cuánto es muy poco? Muy poco son 40 segundos. Ah, 40 segundos. A usted le parecerá no mucho está, para ahí, pero no. No está tan mal. se han visto cosas peores. Sí. Lo que sí tiene que ser exacto usted, pues usted se lo toma. Y... Mientras va en el colectivo. Ah, no, claro. Toca el timbre y se vuelve. Ya me pasó. Pero qué timbre. Bueno, y está bien, ¿no? Uno va calculando las dosis. Sino... Claro, sí. Las dosis y cuatro, sí. Las dosis. Medianoche. Se puede ir acumulando dosis, 40 más 40. Ah, eso sí, claro. Si usted puede, varias dosis, puede hacer 24 horas. Ah, sí. Bueno, entonces... Ojo, porque le repite, vio cómo es el merengue, ¿no? Le repite y cuando le repite... Ah, bueno, es perfecto esto, bueno, entonces, ¿sí? Envuelvo entonces una bolsa. Sí. Una bolsa como de Portland. Hágame, sí, un surtido. Un combo. Bueno, mire, extraordinario este informe. Sí, la verdad, hemos aprendido muchas cosas. De las propiedades de las plantas. Yo no sé por qué uno gasta dinero... Sí. En medicamentos de los laboratorios. En porquerías, dígalo con todas las letras. Soy un médico, pero de verdad, ¿eh? Médicos como los de antes. Sí. ¿Pero y cómo eran? No sabían nada. Ah. Supersticioso, digamos. Supersticioso. Y yo, la verdad que no creo en los medicamentos. No, ¿sabes? No. No, lo único que creo, lo yuyo. Bueno, no, igual no es de cuestión de creer o no creer, ¿no? Y bueno, ¿cómo que no? No, sí, no es si una cosa... Si no creo, no le voy a dar una cosa que no creo. Bueno, está bien, pero uno no cree en un medicamento... ¿Cómo bueno, que no? Creo en un medicamento, creo en este yuyo. Bueno, está bien. Pero no creo, por ejemplo... En nada que salga de un laboratorio. En nada que salga de un nada que esté corrompido. Que un laboratorio. Nada. Un medicamento. O un bioquímico. Nada. Bioquímico, nada, todo mentira. No, mentira, no. Cirulaxia, por ejemplo. Mentira. Sin embargo, hay efectos comprobados. Sí, bueno. Eso es lo que se llama placebo, señor. Sí, señor. Bueno, lamentablemente no lo voy a poder atender. ¿Pero qué? No, si ya me dio la bolsa de estragón, me estoy bueno, yendo a mi casa. Lo voy a bueno, pague entonces, tiene que pagar usted. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, de nada. Buenas noches y mañana le cuento. No, dije, está bien. No, a mí no me importa nada. No, no importa. Yo soy médico solamente por la medicina. Sí. El enfermo no me importa nada. Claro. Pero ¿cómo decís? Soy un médico así, puro. De la ciencia. No, pero no es puro. Tiene de la que ciencia. Ser. A mí me gusta ver cómo en un pensamiento surte efecto. Después ahí está. Lo que le pasa a usted. Ah, señor. Pero ¿cómo decís? Probablemente está cerrado, no le puedo abrir. ¿Y cómo? La vocación del médico. La vida privada. El humanismo, el ser humano en el centro. Yo ya le dije que soy un médico como los de antes. Así que vamos a hacer una breve pausa y después lo reviso. Pausa.